Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos después de dos semanas en silencio. Es lo que tiene, los carnavales se presentan, las emisiones de los directos de los carnavales pues están ahí y nosotros no nos queda otra que esperar pacientemente para volver, como hemos vuelto, como bien decimos, después de dos semanas, y lo hacemos con la entrevista que realizásemos a la banda Kilas hace pues dos semanas precisamente. Nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de Devilish Deeds, banda del año 1998, formada en Villarreal, con influencias que van desde Marilyn Manson a White Zombie, pero de eso no hace falta ni que te diga nada, porque seguro que ya conoces a Kilas. Esto es su nuevo trabajo discográfico sonando en Mucho Más que Rock and Roll. Yeah. Otra de las novedades discográficas que nos llegaban a nuestras manos es lo nuevo de Born in Exile, una banda progresiva metal, de progresivo metal o de metal progresivo, que lo estaba diciendo así como en inglés. Bueno, ellos proceden de Barcelona, son Juanma Ávila, Carlos Castillos, Lucas Comuñas, Joaco Luis y Cris Vegas. Ellos forman lo que es Born in Exile. A través de Argates Records acaban de sacar nuevo trabajo discográfico, y no sería de otra manera que, si no es con mucho más que rock and roll, me estoy liando, ¿verdad? Venga, vámonos quedándonos con la música de Born in Exile, de mucho más que rock and roll. Time. a través de Duque Producciones nos llegaba hace pues prácticamente nada. Nos quema todavía en la mano el nuevo trabajo de Knight of Blood, El Lado Oculto, editado a través de Duque Producciones, y que en breve estarán en mucho más que Rock and Roll contándonos pues lo que ha sido y lo que es por el momento El Lado Oscuro, El Lado Oscuro fue un nombre de programa que utilizamos hace bastante tiempo antes de mucho más que Rock and Roll, de noche de Rock and Roll, etcétera, etcétera. Bueno, esto es El Lado Oculto, como se llama el nuevo trabajo de Knight of Blood. Nos quedamos escuchándonos su música, por supuesto, ¿no? A la espera de tenerlos en breve al otro lado del hilo telefónico. A quien sí tendremos hoy es a Killaz. Recuérdalo, en un ratito los tendremos en mucho más que Rock and Roll. Vuela, vuela donde no existan cadenas, donde nunca gasten tus ideas, no dudes más. Escondidas en la inmensidad. Este año cumplen ni más ni menos que 30 años, que se dicen rápido. 30 años cumple la banda de Lanzarote Metamorfosis. Dani, Marcial, El Pelao, Carlos Pecas, Gabriel. Bueno, Gabriel ahora mismo pues ausente en la banda, ha sufrido la baja pues de Metamorfosis, ya veremos a ver lo que pasa en el futuro. Y Miguel el Gallito a la batería. La banda de la isla de Lanzarote, Valterra como punto neurálgico siempre en su local de ensayo. Su último trabajo, y bueno, y su único trabajo, digamos, de forma profesional, editado por la banda, bajo el título de Juego Perverso. Y que este año, ahí va el dato, primer concierto internacional. El Grito Rock en Praia, Cabo Verde, tendrá la oportunidad, la ocasión de disfrutar del directo de esta banda de la isla de Lanzarote, Metamorfosis. Yeah. Vuelve Disomnia, mucho más que rock and roll. David, Mario, Israel, Carlos y Juan Carlos componen Disomnia, la banda de Güímar, Tenerife, esperando a ver si nos dan la sorpresa con un trabajo discográfico nuevo, que aún andamos con este anterior trabajo. Nos quedamos con ellos y luego Quilas, entrevista en mucho más que rock and roll. We'll be right back.

Estamos vía telefónica con Javi, uno de los componentes de Quillos. Bienvenido a Mucho Más que Rock and Roll. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de enhorabuena, porque acaban de sacar un nuevo disco. Salió hace nada, muy muy poquito. Todavía quema, dice, cuando el pan sale del horno. Débil, dice, lleva como título. ¿Qué nos puede contar de este nuevo trabajo? Bueno, pues lleva prácticamente, no lleva ni una semana en la calle, que salió el pasado viernes, día 31 de enero, y la verdad es que de momento está siendo una explosión de positivismo por parte de la prensa, de los fans, de todo el mundo. Está recibiendo unas críticas asombrosas y la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado que merece la pena, porque hemos estado todo el 2019 trabajando en las sombras, y la verdad es que ahora pues ver el fruto de este disco y ver un poquito las reacciones aún incentiva más las ganas de seguir luchando, ¿no? Sí, porque hicieron una presentación no hace muy poquito en Madrid, un show, no sé qué se llama, nombres raros de estos que le ponen a las presentaciones de los discos ahora. Un showcase. Hicieron una presentación hace poquito allí, y por lo que he estado leyendo de la gente que tuvo oportunidad de estar allí, bastante contento con lo que vieron. Sí, fue un pequeño concierto que hicimos de... Bueno, fue una rueda de prensa que la complementamos al final con un concierto. Realmente la gente decía que no es un concierto, pero bueno, nosotros desde el momento que nos fuimos al escenario es un concierto más. Entonces sí que no hicimos mucho mucho repertorio, o sea, nos basamos en un repertorio que no llegó a los 45 minutos y bueno, nos centramos en algunas de las canciones del nuevo disco y algunos clásicos ya de la banda, pero la verdad es que estuvo muy bien, fue una especie de ensayo general para lo que viene ahora, que ya empezamos con la gira a partir de este mes, y la verdad es que la repercusión fue muy muy buena. Y además dicen que hay como una especie de cambio, todos los cambios siempre son que en este tipo de historias en positivo, tanto musical como estético, y igual como que te responsabilizan algo, como el nuevo vocalista que viene con apostando por algo más nuevo o darle algo, un extra más a la banda. Bueno, lo cierto es que tanto Rook como yo, que hemos estado trabajando codo a codo en el disco y luego con pues, más cosas con la banda y tal, hemos sido muy conscientes de que la banda quería evolucionar y es como la banda está siempre en esa constante metamorfosis, evolución. Y la verdad es que necesitábamos a aportar algo nuevo a la escena y a nosotros mismos, o sea, a la banda. En el pasado, pues la banda tiene un género, ha estado haciendo un género, y ahora mismo, pues mantenemos esa esencia, pero le hemos querido dar otro punto de vista, pues con más melodías, más agresividad, más orquestaciones, más electrónica. Digamos que hemos plasmado todo eso, y eso es lo que se ve ahora mismo en Devil's Ditch, que es una constante metamorfosis y una evolución de la banda. Y además, prueba de ello es el vídeo que sacaron anticipo al disco en Vortex, algo completamente, algo diferente, y que ya vislumbraba un poco lo que íbamos a encontrar, aunque fuera un aperitivo muy, muy, muy pequeñito. Sí, desde luego, porque escogimos ese tema como primer single del álbum, porque realmente ya como empieza está muy alejado de lo que siempre ha hecho la banda, entonces ya tiene unos matices y unas estructuras diferentes y unos arreglos distintos, como orquestaciones de chelos y violines, y es como más, se centra como más en algo más épico, imperial, con mucha más epicidad. Es un disco, o sea, es un tema complejo, pero a la vez es tema muy melódico, y creo que tiene mucho gancho para ser el primer single, y bueno, también los resultados y las críticas están siendo también súper favorables. Sí, de prueba de ello son la cantidad de visitas que hay, ¿no? Que no, el hecho de estar en YouTube no significa que ya te vean. No, bueno, al día de hoy no sé si está en 7.000 reproducciones o algo así. No está nada mal. No, no. Pero bueno, somos conscientes de que evidentemente no somos una banda grande como puede ser Slayer o Metallica, que tienen en un día millones de reproducciones. Pero bueno, para una banda como nosotros, que aunque la gente conozca a Killers, nosotros siempre somos una banda que picamos mucha piedra y somos conscientes de ello. Vale, acabas de decir Killers, yo dije Killers, pero yo creo que mayormente la gente igual los conoce más por Killers que por el nombre tal como lo acabas de decir, que será el correcto. Sí, no. lo cierto es que bueno, yo la verdad es que no me he encontrado ningún Killers, por decir algo, ¿no? Pero bueno, entiendo y ya está, o sea, es fácil. De todas formas, sí. Si fuera un nombre más complicado, pero Killers es como muy fácil, ¿no? Sí. Bueno, a uno que el inglés como que le cuesta bastante, lo leemos tal cual está escrito. Sí, bueno, se entiende y se acepta, no hay problema. Sí. Si no, yo me hubiese dicho al principio, oye, que no es Killers, que es de otra manera. Eso es, claro. Bueno, en lo que es la composición del disco, parece que en esta ocasión han tenido como más participación toda la banda, si no lo han dejado a uno o dos, sino que en esta ocasión han puesto todos parte suya para que Debility sea algo como igual, ya no tan más personal de uno solo, sino la globalidad de toda la banda en sí. Sí, digamos que todos han intentado sacar a florecer un poquito su creatividad, todos han aportado su granito de arena, y la verdad es que es ahora mismo cuando la banda está trabajando como un gran equipo, como un gran monstruo, por decirlo de alguna forma, que entre estos cinco personajes estamos intentando que todo sea lo mejor posible, con nuestras limitaciones y nuestras virtudes, como todo, pero intentamos que ahora el Killers, que es un gran equipo de cinco personas, que es lo que se ve, pero realmente Killers es un gran equipo de casi unas 10 personas que están detrás nuestro, que son nuestro backliner, nuestro técnico, nuestra maquilladora. O sea, hay mucha gente trabajando con nosotros y eso, pues bueno, se agradece y de alguna forma también se ha plasmado en esa inundación de buen rollo, de positivismo, que es la que se ha creado para hacer este álbum, que eso, quieras o no, ha dado mucha fuerza para seguir adelante con la gran ilusión del nuevo álbum. Además, el hecho de contar con un estudio propio es bastante interesante, ¿no? Porque no dependes de horarios ni, aunque te marques un tiempo, pero no tienes alguien detrás de ti mirando el reloj, que sabes que tienes que parar aquí. Claro, pues, claro, a X momento, al mismo tiempo. Las desventajas, por decirlo de una forma, de tener que ir a grabar un estudio ajeno al tuyo, pues es lo que tú dices bien, o sea, detenidamente, que es que realmente tienes que estar, todo el rato estás mirando el reloj, porque claro, todo va con un presupuesto y muchas veces el presupuesto está ajustado y hay ciertas cosas que a veces se te van de las manos y encarece mucho más. Lo bueno de trabajar en nuestro estudio es que estás relajado, que estás en tu casa, estás en tu estudio y estás trabajando vulgarmente con las zapatillas de ir por casa, sí. Y realmente cómodo y relajadísimo. Entonces eso te permite que la creatividad no vaya bajo presión, que cuidado, muchas veces se trabaja mejor bajo presión, pero en este caso pues tenemos esa suerte de poder hacerlo en nuestro estudio, que es de la manera más cómoda y tranquila. Sí, exactamente. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Tampoco el hecho de que tengas todo el tiempo del mundo, entre comillas, tampoco es que vaya a... Bueno, luego ya están lo que es la discográfica y tal, que son los que te marcan los deadlines, o sea, las fechas límite para entregar las cosas, que es ahí donde ellos ponen su pauta y su margen. Entonces tú te basas en eso, pero lo que es la creatividad, tienes ahí, pues, si el día se basa en 24 horas, pues puedes estar tranquilo que no es una jornada de estas de 8 horas, que te tienes que ir a partir de la octava y que si hay que añadir más tiempo, no pasa nada, estás en tu estudio. We'll be right back. Bueno, ya el disco En la Calle, decíamos, el 31 de enero salía, nada, hace muy, muy poquito. Comienzo de gira, ¿dónde los tendremos ahora? ¿Algún festival a la vista o todo van a ser conciertos, presentación acompañados de otras bandas o en solitario? Pues de momento hay un poquito de todo, lo que pasa que hay cosas que aún no podemos nombrar, primero porque el festival en cuestión no lo ha publicado, entonces... Es una cuestión ya de cosas de festivales que no puedes nombrar ciertas cosas hasta que él no lo publique. Entonces me voy a centrar ahora mismo en lo que serían las primeras fechas de confirmación, que habrán unas cuantas más, pero en principio serían estas. Sería el día 22 de este mes, 22 de febrero, estaremos en A Coruña, en la Sala Malavida. Luego estaremos el 6 de marzo, vamos a estar en Murcia, en la Sala Spectrum, el día 7 de marzo en Castellón, en la Burbuja, la Sala Burbuja, el 13 de marzo en Tarragona, en la Sala Cero, 14 de marzo en Zaragoza, en la Sala Z, y luego damos un salto hasta junio, que son este margen de meses entre abril, mayo y junio, son los que hay diferentes cosas que se están gestando y se están gestionando y demás, que aún no las puedo decir, y estaremos el día 20 de junio en Lleida, en Ginebra, en el Caliqueño Rock, y el 26 de septiembre estaremos en el País Vasco, en el Die Metal Fest. Y ya te digo, en principio todo eso se está, todo el año se está marcando, pero esas son las primeras confirmaciones que vamos a publicar en breve. Y luego aparte estamos trabajando en Europa. Estamos preparando cosas en Europa y bueno, en el que nos siga por las redes sociales, en breve, si todo va bien, si las aguas son las correctas, veremos a la banda en fuera de las fronteras y en breve voy publicando en las redes sociales. Y en otras ocasiones, no sé si te has tenido también la oportunidad con ellos, con la banda, con Kila, de ver los diferentes públicos que puedan haber en España o que puedan haber fuera de España a la hora de, el acudir a la sala, si ves que hay diferencia, se llenan allí, aquí no se llenan, la gente no presta tanta atención como se debería. Bueno, hay diferentes ciudades, hay ciudades que siempre funcionan muy bien, y yo creo que sobre todo, yo siempre he pensado que esto siempre ocurre en ciudades donde no hay tanto amasijo de música en directo de bandas grandes, por ejemplo, ciudades como lo típico, Barcelona, Madrid, Bilbao, son ciudades que están ya inundadas y emborrachadas de cantidad de conciertos de lunes a lunes. De bandas internacionales, de bandas grandes, de bandas más underground. Entonces, ¿qué ocurre? Ciudades más pequeñas o donde no suele haber tanta infraestructura de conciertos, como pueden ser Lanzarote, por decir, puede ser Galicia, la zona de Galicia, Zamora, Palencia, algunos sectores de Andalucía y algunas zonas de Levante, son donde más donde más afluencia de público nos encontramos, por lo que te digo, porque no hay tanta tanta variedad de música como en las ciudades grandes. Entonces, cuando haces un concierto en las ciudades grandes, siempre es más arriesgado. Funciona bien, pero siempre es más arriesgado por eso, porque la gente, generacionalmente, la gente es cómoda, se relaja un poco, ¿no? Sí. Y sobre todo el público de Quilas es un público que abarca desde los 20 hasta los 50 y tantos. O sea, tenemos un abanico de generaciones bastante amplio, y eso se ve, y es curioso, lo ven en los conciertos, que ves gente incluso con el hijo subido en el hombro con los auriculares para el ruido. Y eso la verdad es que es bonito. Sí, sí, no, y como músico, me imagino, eso tiene que llenar lo más grande, verte ahí padre e hijo ahí codo con codo viendo. Claro, sí, sí, es muy gratificante. Como artista es a mí me encanta ver eso. Bueno, pues Javi, ya no te quitamos más tiempo, porque además esto de la radio, sabes cómo es, que no ojalá tuviésemos todo el tiempo del mundo, pero lo tenemos limitado. Bueno, ya hablabas de la página web, del Facebook, para ver las fechas que tengan más próximas y esa parte que todavía no sabemos, que probablemente publicarán en sus respectivas redes sociales. Sí. Y si quieres añadir alguna cosita, puntos de venta, dónde podemos conseguir Merchan, dónde podemos tener un disco físico de Bilitis, pues bueno, micros abiertos. Quien quiera acceder a nuestra página web o cualquiera de nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a nuestra web, o directamente puedo hacerlo a Maldito Records, en la sección de El Tridente, que es donde está todo nuestro merchant, que están, hay camisetas, gorras, discos y todo el complemento y todo lo necesario para armarse de material de la banda. Y luego, bueno, luego las plataformas como Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, todo esto también pueden escucharlo. Y por lo demás, nada, que muchísimas gracias por el apoyo. Sigan así, apoyando a la música rock en general. Y para nosotros es un placer y con muchas ganas de volver a Canarias, ya que un guitarrista de Quilas es canario. Ah, pues no sé, deseado. Yo sé que tocaron con Odio hace años en El Aguere, sí, en Tenerife, pero no sabía que era de aquí, de la ciudad. Con escenario, sí, sí. Ah, vale, entonces ya es una excusa perfecta para volver a visitar las islas. Eso es. Aquí invitamos, llamamos a los promotores canarios para que hablen con quien tenga que hablar de nuestra agencia y volvemos, porque la verdad es que yo personalmente es uno de los sitios que tengo ganas de ir, porque desafortunadamente no he podido estar nunca. Pues nada, vamos a ver si alguien nos escucha y tenemos la suerte de volverlos a tener por las islas. Eso es. Pues Javi, lo dicho, muchísimas gracias y nada, mucha suerte con Debility, el nuevo disco de Quilas. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Pues hasta aquí hemos llegado en la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. La entrevista con Quilas, también sonaron la música de Metamorphosis, de Disomnia, de Night of Blood, Born in Exile, entre acompañadas, digamos, acompañantes en la entrevista de esta semana en Mucho Más que Rock and Roll. Gente, nos escuchamos la próxima semana. No olvides que también nos puedes escuchar en Asalto Mata Radio, en sancocho.com y también en Radio Pimienta a través de internet, o si estás por la isla de Tenerife. Nos vamos viendo, nos vamos hablando, y no olviden de seguir siendo malos. Nos vemos, o en esta ocasión nos escuchamos. Yeah.